No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Abajo, muchachos. Toma vos, que no te da otra. Que no te da otra. También, no te da otra. Empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, empuja. Vamos, fuerza. ¡Vamos, de mierda! ¡Vamos, vamos! Dale, suban todos, suban todos. Dale, gordo. Para que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es... Bienvenidos al programa de miércoles de No nos queda otra. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 de la mañana junto a Matías Bora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le está yendo a usted en su vida? Bien, bien, bárbaro. Está fresco en moto, pero se deja llevar, ¿eh? Ah, ¿es usted uno de los motoqueros esos que sí, le sí. hace la vida imposible a los autos? Exactamente. Me han faltado el respeto a mi familia, a mi madre, a mi mujer, a todos. Pero bueno. Se acordaron de toda la familia. De toda la familia. Aquí estamos en 15 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 22 para el día de hoy. Vale aclarar que no es un clima primaveral en realidad esos 22 grados porque tenemos viento sur, así que igualmente no se va a sentir tanto. La mentirosa sensación térmica, ¿querés decir? Exacto, uno a veces dice la temperatura y se olvida que la sensación térmica es lo importante, porque la sensación térmica es lo que uno siente en su cuerpo. Exactamente. O sea, como le decía, caminando hay una temperatura, en moto hay otra, les comento. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4861-1189, es el número de nuestra radio, Radio Rebelde. Y si no, estamos en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. 9:30 de la mañana aquí en todo el país. Y llegó el día de la marcha, sí, del Ni Una Menos. Hace varias semanas que se estuvo organizando a través de las redes sociales, organizaciones feministas y no tanto. Es muy fuerte la convocatoria. Se esperan casi 70 marchas alrededor del país. Mire usted. No sé si usted sabía. Sí, y es muy amplia la convocatoria y hay convocados que a veces dan miedo. Mismo, en mi opinión, ¿no? Mismo veo también que convocan quienes muchas veces han agredido a tanto al género femenino como a muchísimas personas. ¿A quién estoy diciendo esto? La revista Noticias, por ejemplo, Marcelo Hugo Tinelli. Y los grandes monopolios que están todo el día fomentando la violencia, la agresión, los linchamientos, que ya pasó de moda, ¿no? No se lincha más gente ahora, no. Sí, sí, es interesante esto que vos decís, porque no hay que olvidar que más allá de la convocatoria, que tiene un reclamo muy fuerte y muy importante en este momento, hay mucha gente que se sumó a esta convocatoria y sin embargo vos decís, pero justo vos, por ejemplo Cecilia Pando. La Chechu, eso te iba a decir. Cecilia Pando está a favor de lo que sucedió en la dictadura, del robo de bebés. O sea, no estamos hablando de una joda. Claro. Y ella se suma a esto, que es terrible. O sea, no tiene concordancia. A mí me da escalofríos marchar al lado de Cecilia Pando, pero tampoco que es porque... A ver, convocamos una marcha multitudinaria y va Cecilia Pando y no va nadie. O sea, queda no, sola claro. ella. Claro, claro, es, claro. Es controversial, pero bueno. Sí, yo recuerdo que cuando fue la marcha en reclamo de la muerte del fiscal Nisman, mucha gente habló de no voy porque va este. Bueno, en este caso, por favor, no hagan eso. Y lo importante es eso, muy bien lo que decías vos, que no se apropie la derecha de esta marcha, porque la derecha es la que mata, la derecha es la que genera violencia. Los grandes representados, como ya les dije, por las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, por el Marcelo Hugo. Más allá del culo tinalizado, para decirlo sin filtro, hay varias cuestiones. Bueno, los medios son muy crueles con las mujeres, con nosotras, la verdad, hay una cuestión del físico, que si vos no sos esquelética o no tenés, perdón, buenas tetas, no entrás. Sí, igual se pueden pagar las buenas tetas ahora. Bueno, también, pero bueno, tenés que pagarlas también. Claro. O sea, ¿por qué no podés ir a estar delante de una cámara sin tener buenas tetas o sin ser socialmente linda? Uh-huh. Y, por ejemplo, sería muy interesante por ahí que vayan a la marcha todas las chicas que muestran los culos y las tetas en lo de Tinelli, que vayan a la marcha, ¿no? Eso sí sería interesante. Las estamos separando, sí. Claro, no que esté Marcelo con el cartelito diciendo ni una menos, ¿no? Exacto. Che, Seba, mirá cómo te mira la minita esa. ¿Cuál? La que está en la punta de la barra. ¿La de pollerita azul? No, no, no, la de al lado, la de anteojo. ¿La que está tomando el Gansia? Sí, es. ¿La viste bien, Pedro? Sí, ¿qué tiene? Es una morsa. Bueno, tiene unos kilos de más, tampoco es para tanto. No, morsa por los bigotes. Bueno, se habrá olvidado afeitarse. ¿Me estás cargando? Tiene bigote y más patilla que Kicillof. Escuchame una cosa, Seba, son casi las 6 de la mañana. Encima tenés pretensiones. Che, tenés razón. Además tiene unos codos muy sexys. ¿Y viste lo que son esas cejas? ¿Te dan una personalidad? No le había prestado atención. Ya fue, me la encargo. No nos queda otra. Un gol sobre la hora. Cambiamos completamente de tema porque estamos en línea con Daniel Cecchini, quien es escritor de la CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe. Buen día, Daniel. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío. Queríamos, primero que nada, que nos hagas un comentario sobre el libro y después encarar el tema de lo que se viene en cuanto a lo judicial. Bueno, la CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe, es un libro donde con Alberto Elizalde Leal recopilamos toda la investigación que hicimos sobre el accionar de la Concentración Nacional Universitaria como grupo parapolicial en la ciudad de La Plata, con algunas ramificaciones en Mar del Plata. La Concentración Nacional Universitaria es un grupo de choque de ultraderecha peronista que a partir de enero de 1974 se integra al aparato terrorista de Estado montado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, y también de alguna manera por el gobierno nacional de esa época, a partir de antes incluso de que asumiera Perón, un documento del reservado del Consejo Superior de Justicialismo ordenaba depurar el movimiento. Exacto, exacto. ¿Y qué es lo que se viene en cuanto a lo judicial? ¿Se supo la noticia de que va a venir un primer juicio, quizá unas primeras imputaciones? Sí, no, esta semana empieza el juicio de sobre crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria Mar del Plata. Es un hecho histórico porque es el primer juicio que llega a esa instancia. Sí. Sobre el accionar de la CNU por crímenes cometidos hace más de 40 años. ¿Qué tal? Buenos días. Te saluda Matías de Revista Martia. Quería consultarte, ¿está relacionado esto con el famoso, lamentablemente famoso Triple A, comandada por, bueno... Aníbal Gordon y López Rega. Exactamente. Sí, digamos, la CNU nace independientemente de la Triple A. Como te decía, nace como un grupo de ultraderecha del peronismo, que tiene su accionar en un principio en las universidades de La Plata y de Mar del Plata. Y después, sí, cuando pasa de ser grupo de choque a banda parapolicial, los primeros pasos como banda parapolicial los da en conjunto o bajo la supervisión de la patota de la AAA de Aníbal Gordo. Los primeros crímenes que comete la CNU en La Plata, secuestros y asesinatos, los hacen en conjunto la patota que acá en La Plata lideraba Carlos Ernesto Castillo, el Indio, con el grupo de la AAA comandado por Aníbal Gordo. Y los antecedentes de esta agrupación, sabemos que surge a fines de los 60, sí. Pero sabemos que los antecedentes se provienen del cristianismo de derecha. Sí. Nace en 1968-1969, el ideólogo de la CNU es Carlos Di Sandro, que era un profesor de literatura, un latinista brillante, por otro lado, como latinista de la Universidad de La Plata, que en el Instituto Cardenal Cisneros nucleó un grupo de jóvenes de la Universidad de La Plata, bajo, digamos, para... digamos, alrededor de, de una concepción del mundo que incluía catolicismo preconciliar, este, antisemitismo y un acercamiento muy fuerte al peronismo. ¿Y se puede decir que proviene, por ejemplo, de Tacuara? Y del... Algunos de sus miembros iniciales venían sí, de Tacuara y de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Ah, perfecto. Daniel, ¿qué sucedió con estos integrantes de la CNU luego? Bueno, luego te referís a después del golpe del 24 Exacto, de marzo. Exacto, cuando llegó la democracia o quizá más cerca de bueno, lo que fue la guerra de Malvinas. Después del golpe, parte de ellos se integraron al aparato terrorista de Estado del plan sistemático de exterminio de los militares. Sí. Algunos de ellos después, como eran bastante indisciplinados, en cuanto a que seguían con una política de cuerpos que era tirarlos por la calle, y los militares ya planteaban otra manera, otra política de cuerpos, que era desaparecerlos, y además porque la patota platense fundamentalmente también se dedicaba a robos para beneficio personal, muchos de ellos terminaban presos por delitos comunes. Posteriormente, con la llegada de la democracia, también muchos de ellos se integraron al aparato del Partido Justicialista Platense. Por otro lado, la CNU en Mar del Plata tenía, no en La Plata, fuerte relación con el Poder Judicial, al punto que estos crímenes, por los cuales ahora se juzga a 10 personas, entre ellas 11 o 12 personas, entre ellos el ex fiscal De Marchi, bueno, De Marchi era miembro de la patota y además era el grupo, el fiscal encargado de investigar los crímenes que él mismo había cometido, con lo cual cajoneó la causa en su momento. Pero muchos se integraron, sobre todo en La Plata, a lo que fue el Partido Justicialista. Algunos, como Pucho Sánchez, fue diputado provincial. Otros, cuando nosotros empezamos la publicación de nuestra investigación en Miradas al Sur, ocupaban como... Ricardo Calvo era director de referencia legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Antonio Agustín Jesús, alias Tony, era director legislativo de la Cámara de Diputados. Juan José Pomares, que está detenido, Pipi, era asesor, bueno, hombre muy cercano, digamos, se incorporó a la Municipalidad de La Plata de la mano del actual Ministro de Justicia, Julio Adac, pero en el momento en que lo detienen era asesor del bloque del Frente para la Victoria en el Senado bonaerense. Hay que hablar bien de Mariotto, que lo destituyó, ¿no? Claro, claro. Daniel, ¿qué se espera de esta elevación a juicio? ¿Hay testigos todavía que puedan declarar sobre esto? Hay testigos que pueden declarar sobre esto, hay investigaciones hechas, bueno, dependerá de la justicia, ¿no? Se espera la condena, obviamente. Se conoció hace un tiempo una noticia de que había habido violencia en una de las bibliotecas, por decirlo de alguna forma, donde estaba expuesto este libro que vos escribiste. No, en dos librerías encargadas de la distribución del libro, una en La Plata y otra en Mar del Plata. Las dos recibieron, les apedrearon las vidrieras, ¿no? ¿Y quién se piensa que pueden llegar a ser ellos mismos? ¿O siguen metidos en el Estado? ¿O no sé, son delincuentes comunes? Digamos, hay toda una red de intereses que busca protegerlos, porque esta gente, además de estar procesada por crímenes, tiene muchas relaciones políticas y sabe muchas cosas. De su condena o no, de lo que salga a la luz en el juicio, va a quedar otra gente que incluso está actuando en la política o está en el Poder Judicial actualmente, que va a quedar salpicada. Eso por un lado. Por otro lado, grupos de ultraderecha siguen funcionando, digamos, acá en La Plata hay uno que se llama Vanguardia Estudiantil Nacionalista. Ajá. ¿Y qué hacen? ¿Están en la universidad? Hay pintadas, que ellos han escrito, por ejemplo, Volvimos la AAA, han volanteado en su momento por la libertad de Pipi Pomares. Ah, mire usted, qué buena noticia, ¿no? Sí. Bueno. Daniel, te agradecemos mucho, la verdad que es impresionante cómo después de tantos años sigue habiendo estos vestigios de terrorismo de Estado tirados por ahí, por la sociedad. Una tristeza. Falta que escriban vivo al cáncer ahora. Sí. Muchas gracias, Daniel, de verdad, fue muy claro y esperamos que salga todo bien en este juicio. Bueno, de nada, hasta luego. Gracias, buen día. Hablábamos con Daniel Cecchini, que junto a Alberto Elizalde Leal escribieron la CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Conociéndote, qué hermoso beso que me diste. Ah, bueno, fue un beso. Ah, fue mucho más que un beso, fue como sentirte dentro mío. Bueno, puede ser, no sé. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Que te hablo cómo? Así, como a distante. ¿Querés decirme algo? No. ¿Querés que hablemos? ¿De qué querés hablar? No me pasa nada. No sé, me pareció que te pusiste mal. Para nada. Bueno, mejor así entonces. Por un momento sentí que te pasaba algo conmigo. Se me estaba por venir el mundo abajo. Te amo, gorda. Flaco, hace una hora que te conozco y hace un minuto que nos dimos un beso. ¿Vos estás loco? No nos queda otra. Un amor efímero no correspondido. Seguimos aquí en No nos queda otra con Martín Burgos, nuestro economista de economía. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Hay economista de economía y economista de otra cosa, ¿no? Columnista de economía. Ah. Hoy es un día que no estoy muy bien. Disculpe. Es la mañana. Los miércoles no es mi día. Columnista de economía. No, bueno, pero hay economistas que hablan de cualquier cosa. Sí, hay economistas de tele, hay economistas de diario, hay economistas de muchas cosas. Hay economistas que los retan en los canales de televisión por su vida personal. Bueno, están los que se hacen los locos en la vida personal porque dicen cosas tan normales cuando son economistas. Ejemplo, futuro vicepresidente de la Nación, Lucas Liach. Tipo que dice que el problema de la Argentina empezó el 17 de octubre del 45. Ahí arrancó la decadencia de la Argentina. Muchos años pasaron, che. Sí, es jodido para un progresista decir que la distribución del ingreso es malo, ¿eh? Es un problema. Bueno, se ve que muy progresista no es, entonces. Se ve, ¿no? Pero no era muy difícil. Si lo hicieron 10 años después, podían haber bombardeado el 17 de octubre y listo. Quedaba el 17 de octubre como un día más y eran 10 años antes, ¿no? Digo, como estamos con el tema de la violencia hoy y sí, la verdad que me incomoda un poco el tema a mí, sinceramente. Ahora son todos chabones, salvo Carrió, digamos, los candidatos a presidentes, ¿no? Es un buen punto, sí. Incluso los del Frente para la Victoria, sin ir más lejos, si vamos a los candidatos a gobernadores de la provincia también, son todos chabones. Sí, igualmente también hay, hablando de la violencia de género, perdón, pero estoy como con eso este día tan, tan fuerte. Hay también una cuestión de las mujeres en el lugar de poder que luego se las trata de sacar de su discurso, de decir, nada, tu discurso no sirve, usando muchas cosas de la cosificación o de la estigmatización. Tipo, ay, no, pero mirá vos de dónde venís. Me acuerdo cuando Cristina hablaba del trabajo del padre y todos dijeron, nada, pero si vos siempre estuviste cagada en guita, nunca laburaste, siempre fuiste una nena de papá, lo escuché, ¿eh? Lo he escuchado. Sí. Bueno, le podríamos preguntar a nuestro columnista Martín Burgos, el negocio de la cosificación de la mujer, si es un negocio rentable, el negocio de la violencia de género, eso. El salario de las mujeres y el salario del hombre, de por sí a misma calificaciones, las mujeres les pagan menos a nivel global, ¿no? En algunos casos no, pero muchas veces eso aparece. Y hay economistas, se está armando un grupo de chicas economistas, porque viste, en la facultad era difícil encontrar novia economista, digamos. No es como los pura contadora. Más o menos. Pero hay un grupo de economistas ahora, de mujeres, que está trabajando la economía desde el género. Mire. Así que, bueno, nada, son cosas que aparecen que están buenas, ¿viste? Cajas que se abren. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decía Cristina, decía, los empresarios tienen que ser vivos, no buenos. Bueno, ya sabemos que no son. Sean vivos. Claro. Si vos sos un empresario y tenés una chica que trabaja bien, ¿por qué le vas a pagar menos? Sos un tarado, perdón, ¿no? Pero... Y porque está esa idea de que no te va a reclamar. Y también está el tema machista. Y si sos mujer no te voy a pagar lo que le tengo que pagar a un tipo. Claro. Es una ideología, una cosa que está metida en la sociedad. Incluso las mujeres solemos ser discriminativas con las mismas mujeres. Me agrego porque a veces se me escapa esa parte, porque somos una sociedad así. Sí. No hablo de Argentina, me refiero en general. Pero bueno, nos estamos yendo con el tiempo. Nos fuimos. Y Martín quería hablar de su tema. ¿Qué trajiste preparado para hoy, Martín? Bueno, traje lo que se llama comúnmente el superdólar, que es algo sobre lo cual vengo haciendo un par de notas y que me parece importante, porque habla mucho de cómo está la economía internacional en este momento. Vemos, por ejemplo, que Brasil tiene problemas con sus cuentas externas, que estuvo devaluando a principio de año y de nuevo la semana pasada tuvo problema con el real. El año pasado, no sé si se acuerda, Rusia, que tuvo también una fuerte, por noviembre, diciembre, por noviembre, me parece, tuvo una fuerte especulación en contra de su moneda y también tuvo que devaluar. Y ese tipo de cosas vienen ahora asociado a dos fenómenos que son fundamentales para lo que es los países no desarrollados, que es, número uno, la caída de los precios internacionales de los commodities. Cae el petróleo, pero también cae el precio de la soja, lo sabemos desde junio más o menos del año pasado, hace un año más o menos, la soja estaba en $500, ahora está en 300, el petróleo también estaba en 120, cayó a 40, ahora se recuperó un poco hasta 60, pero eso obviamente es un problema ¿para quién? Para los países que exportan ese tipo de productos. Y los países que exportan ese tipo de productos son justamente los países que son los menos desarrollados. Claro. Y ahí se nota mucho en los países intermedios, Rusia, Argentina, Brasil, ¿no? Que si bien tenemos industria, todos esos países, dependemos muchísimo de las divisas que nos traigan las cosas que exportamos hoy por hoy, que son sobre todo para Argentina soja, para Brasil soja y minerales, para Rusia gas, ese tipo de cosas. El precio al que se vende esos productos es muy importante para saber si vamos a poder crecer sin restricción de divisas o no. ¿Y a qué se debe la baja de los precios estos? Es justamente a ese tema del superdólar. Es decir, cuando empezó la crisis mundial, porque es como una nueva etapa de la crisis mundial, la crisis mundial arrancó y Estados Unidos dijo, bueno, esto es ya lo vimos en los años 80, cuando Japón estaba empezando a crecer y empezaba a desplazar producción industrial en los mercados internacionales, producción industrial de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dijo, bueno, tenemos un problema con nuestra moneda de competitividad. Entonces, el problema es que Estados Unidos no puede devaluar. ¿Por qué? Porque es contra su propia moneda. Claro. Entonces le tiene que obligar a los otros países a decirle, vos reevalúa tu moneda de forma que yo tenga mayor competitividad. Es lo que le pasó en los años 80 a Japón. Japón le dijo, bueno, reevalúa tu moneda frente a la nuestra y entonces nosotros vamos a poder exportar más. Una forma de hacer sentir el poder, digamos, desde una óptica para objetivos económicos. Y eso se hizo efectivamente con el Japón en los años 80. Uh-huh. En el 2009 quisieron hacer lo mismo con China, diciendo: China, reevalúa tu moneda porque tenemos problema competitivo nosotros. China no lo hizo. Entonces, a partir de ahí, lo que hizo Estados Unidos es empezar a llenar todo el mundo de dólares, ¿no? Lo que se llamó el quantitative easing. Uh-huh. Es decir, empezó a emitir billetes y empezó a tirar billetes por el mundo. Eso lo que hizo es provocó una inflación de los precios de los commodities, porque los precios de los commodities están valuados en dólares. La soja está valuada en dólares, el petróleo está valuado en dólares. Entonces, en verdad, lo que empezó a pasar es que a los Estados Unidos le costaba cada vez más comprar petróleo, le costaba cada vez más dólares comprar todo este tipo de materias primas. Eso nos benefició a nosotros, que somos exportadores de esas materias primas, y se pudo crecer muchísimo en 2010, 2011, y así como a nosotros, a Rusia y a Brasil. La cuestión es que ahora Estados Unidos está en un proceso que vuelve a crecer y entonces vuelve a parar un poco la moto con esto de emitir dineros. Y entonces, al reducir la cantidad de dinero que emite, refuerza su moneda, y al reforzar su moneda lo que hace es que le cuesta menos comprar los commodities, y entonces por eso los precios de los commodities bajan. Claro, vale más la moneda que el petróleo en sí, digamos. Vale más la traducirlo. Moneda. Vale más la moneda. Ahora, ¿de qué manera, Martín, Estados Unidos puede obligar a un país a que devalúe su propia moneda? La fuerza bruta, digamos, y decir, bueno, detrás de la moneda tengo un ejército, uh-huh. Es eso, ¿no? Básicamente. Y lo que tenemos que ver para nosotros es que es evidentemente una etapa de la crisis mundial en la cual Estados Unidos lo que estuvo tratando de hacer desde 2008 para acá es tratar de exportar la crisis hacia otros países. Es decir, que la crisis que es de Estados Unidos, tratar de que la paguen otros, que lo paga el tercer mundo. Una cosa bastante típica en estos últimos tiempos. Uh-huh. Y no lo podía hacer, y entonces recién ahora, con estas caídas de los precios de los commodities, está logrando trasladar su crisis hacia los países más chiquitos, digamos, ¿no? Y eso se ve en este año, porque dentro de las perspectivas de crecimiento económico se ve que el mundo está entrando en recesión. Todo el mundo, salvo Estados Unidos, que es el único que tiene una perspectiva de crecimiento de 5 o 6% para este año. Entonces, en ese sentido, se puede decir que Estados Unidos logró transferir su crisis hacia los países del tercer mundo, para llamarlo de una manera. Y las potencias, por ejemplo, Rusia, la otra vez... Y Rusia, yo, para mí, está todavía dentro de lo que es la periferia, tal como está planteada las cosas. Uh-huh. Es un país que exporta gas, importa mucha industria. Ahora, cuando bajó el precio del petróleo, lo que habían dicho, que Putin había comprado muchísimas refinerías y petroleras, aprovechando, digamos, esta caída, claro, sabiendas que era a propósito, lo hacía Estados Unidos a propósito, y ha comprado estas refinerías para que cuando vuelva a subirse, quedarse con el petróleo y después de tener la manija, supuestamente. Puede ser que esta recesión sea, siendo optimista, ¿no?, sea una tomada de envión, tanto de la economía, vamos a llamarle oriental, digamos, Rusia, claro. China... Sí, para mí, yo no soy muy optimista desde el punto de vista de la economía a nivel global. No soy muy muy muy muy optimista. Más para países como nosotros, los nuestros. No veo que haya una clara salida porque en estructuras económicas que necesitan importar bienes de capital, uh-huh, para ensamblar en su país los bienes de consumo industriales, y esto todo eso financiado por exportación de commodity. Eso nos pasa a nosotros, nos pasa a Rusia, le pasa mucho también a China, porque hay que saber que China produce mucho así, digamos, ensamblando, uh-huh, y reexportando. Y yo, o sea, también es difícil decir que esos países son países periféricos, como los eran durante los años 60, 70, con lo cual, China, pero que eran países especiales, digamos, del segundo mundo, si vamos a dividirlo en tres tercios del mundo. Si no, los países del tercer mundo estábamos mucho más complicados. Pero bueno, hay también grandes movidas, muchas de las cuales soy pesimista también, porque seguramente, como se viene diciendo, va a haber grandes guerras, lo de Ucrania, por ejemplo, la dimensión que tuvo, no nos damos bien cuenta, ¿no? Pero si efectivamente Rusia entraba con todo en el conflicto, eso implicaba seguramente que Europa tuviera que entrar con todo en el conflicto. Es decir, iba a ser un, podía llegar a ser un movimiento de gran escala. Y en verdad es Rusia el que lo frenó, porque Europa estaba dispuesta a ir con todo. Entonces, soy muy pesimista sobre la economía, sobre lo que pasa en la geopolítica. Pero bueno, igual hay, por eso es muy importante lo que dice la presidenta, de que este continente siga siendo un continente de paz, porque se viene a venir una cosa media fea a nivel global y, bueno, lo que pasa en Medio Oriente, ni hablar, ¿no? Claro. Cuando se ven las noticias de Medio Oriente, incluso los jueves cuando hablamos con Wadi con respecto a Siria, uno lo ve muy lejano, pero también, por ejemplo, la cuestión de la FARC, que no se puede todavía lograr que eso se pueda mover. Y hay una cantidad de violencia en Sudamérica, sí. Que sin embargo, obviamente, la presidenta y varios mandatarios sudamericanos tratan de apaciguar esto, que en cualquier momento se puede venir esto que vos decís, sobre todo por el tema de que el capitalismo se está yendo muy, sí, muy, muy lejos, por no decir a la mierda. Sí. Entonces, al carajo. Es preocupante, es muy preocupante. Sí, sí, sí. Yo, por eso, digamos, un pesimista, o sea, se puede trabajar dentro de todo, pero la verdad que la veo medio fea para los próximos años. O sea, pero básicamente, digamos, volviendo a lo mismo, para al bajar los precios de, por ejemplo, el commodity, en este caso la soja, hace que, digamos, nosotros podamos importar menos bienes, claro, de capital. Y sí, y a eso se le y suma. Y es el traslado de la deuda que está haciendo. De la crisis hacia nosotros. Y a eso se le suma una cuestión financiera que está muy vinculada, que es que los capitales de los países como Argentina, Brasil, Rusia, ¿se van hacia dónde? Se van hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá están empezando a tener rentabilidades mejores. Y eso también, sumado a lo otro, viene a hacer mucha presión sobre las cuentas externas de los países. O sea, presión del punto de vista de comercial, por tener menores precios para nuestras commodities que exportamos, y presiones desde el punto de vista de financiero, de todo lo que es el proceso de fuga de capital, que varias veces lo mencionamos acá, que es muy importante, pero que se está dando no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Claro, o sea, llevan esos dólares a Estados Unidos para invertir y poner una fábrica y obviamente sí, más que fábrica la ponen en Wall Street. Claro, es verdad. El top indica las 10 de la mañana, así que Martín, te agradecemos muchísimo por la columna. Gracias a ustedes. Esperamos que tengas un muy buen día. Esperamos ya tu nota en Revista Martia. ¿Va a la marcha hoy? Sí, seguro. Nos cruzaremos así. Hicimos una linda nota, espero que les guste. Buenísimo, la estaremos leyendo. Nos vamos al informativo y luego volvemos con No Nos Queda Otra. Quédate ahí que ya viene el taller de los artistas Arte y Compromiso. Noticias. Política. Oficializan designaciones de jueces con jueces camaristas y fiscales. Se trata de unos 60 funcionarios judiciales que el mes pasado obtuvieron el aval del Senado. Dos de los principales nombramientos son los de Franco Picardi y María Paloma Ochoa, quienes a partir de ahora estarán al frente de las fiscalías federales 5 y 10 de los tribunales de Comodoro Py. Sociedad. Choferes del transporte interurbano de Córdoba comenzaron un paro por mejoras salariales. La medida, que se extenderá por 24 horas, afecta a más de 70.000 usuarios que viajan diariamente en los recorridos entre localidades del interior provincial y las conexiones con la ciudad capital. El paro fue resuelto anoche y comenzó con el primer minuto de hoy, pese a que rige la conciliación obligatoria. El gremio reclama un aumento salarial del 25%, que se sumaría al incremento del 19% otorgado en enero. Por su parte, los empresarios ofrecieron 1.000 pesos de mejora para las categorías más altas por 5 meses y 600 para las más bajas. Fútbol. Racing no quiere sorpresas en su debut en la Copa Argentina ante Independiente de Neuquén. El actual campeón del fútbol argentino procurará esta tarde hacer valer su mayor calidad individual y jerárquica cuando juegue ante el club que interviene en el certamen Federal A. El cotejo a disputarse en el Estadio de Lanús por los 16avos de final de la Copa Argentina, cuyo campeón clasificará para la Copa Libertadores 2016, se disputará desde las 19 con transmisión de la televisión pública. Tránsito. Provincia de Río Negro. Atención conductor, transite con precaución en la ruta nacional 40 a la altura del lago Guillermo.

Casi nada menos. Casi nada. Bueno, un hombre con maravillosas obras diseminadas por todo el país y también a nivel internacional, de escultura, es escultor, quien, bueno, desde el punto de vista de enseñanza pasó por todos lados, Belgrano, Pueyrredón, la Pregnerado Pueyrredón, la Cárcova, así que desde ese punto de vista tiene una formación integral. Y bueno, es importante saber que participó del Grupo del Sur, que se formó en el año 1959, con otros grandes como Carreño, Carlos Cañas, Ezequiel Lunares y Mario Loza. Una agrupación que tuvo una relevante actuación en Argentina y también en Europa. Vinieron de la mano y resurgieron de la mano del crítico argentino Rafael Esquirru y fueron celebrados por André Malraux allá por el año 1960. Y como muchos de tantos artistas en el año 76, porque él es un docente también, fue cesanteado. Sus obras hablan de ese momento de terrorismo de Estado, obras como Ausencia, como Hacia Dónde, Solo la Sombra, El que no está. Los invito a buscar por internet y verlas, porque son maravillosas. Él tiene el taller de escultura más grande, dicen, de Latinoamérica. Y pronto, seguro, que lo vamos a conocer. Gracias, Leo, por estar con nosotros. No, por favor, me encanta estar acá. Bueno, Rubén, todo bueno. Tuyo. Bueno, sí. Bueno, no, te agradezco realmente, has hecho una síntesis de la larga trayectoria del maestro Leo Vinci. Recordaste lo del Grupo Sur, que realmente es importante, que es un grupo un poco olvidado, ¿no? Uh-huh. A veces uno busca material. Es cierto. Sobre el Grupo Sur y hay muy poco. Incluso uno de los que participó ahí, que no figura casi en ningún lado, es René Morón. Exactamente, faltó de nombrarlo. Un artista importante, un premio nacional y lamentablemente muy olvidado, ¿no? Sí, y justamente del grupo era el que tenía una auténtica herencia de los países originarios, de los pueblos originarios, y él a veces se avergonzaba de eso y trataba de decir que era centroamericano, y nosotros lo convencimos de que tenía que estar orgulloso. Creo que era mapuche, ¿no? Sí, mapuche, sí. Neuquino. Y el padre había sido cacique, así que lo convencimos de que eso era un orgullo. Sí, al final de su carrera hizo algo sobre Ceferino Namuncurá, se metió un poco más en ese tema, porque venía de la abstracción, ¿no? E hizo de todo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en la primera juventud todos tuvimos una gran influencia de todo el movimiento que provenía de Estados Unidos y sobre todo de Europa. Claro. Bueno, lindo recordarlo a René Morón. Me parece que sí. Leo, esto que comentaba Silvana del año 59, que es el umbral de los años 60, ¿no? Los famosos años 60, donde se habla y se discute el Ditela, lo que viene del exterior, la beca Guggenheim, Nueva York, cambia el centro del eje del arte del mundo, de París se va a Nueva York después de la guerra, sí. Vietnam. Aquí también en ese momento hay un debate fuerte. ¿Qué es lo que pasó con la identidad nuestra en el arte, ¿no? Bueno, recién vos dijiste que estamos un poco dejados de lado cuando se menciona a todo lo que sucedía en Buenos Aires y los grupos. No nos olvidemos que éramos todos peronistas. Ajá. Y en ese momento no era nada bueno que se identifiquen como peronistas dentro de lo que fue el movimiento de la década del 60. En el 59 en realidad lo que hicimos fue exponer por primera vez, éramos muchachos, pero estábamos juntos desde hacía mucho más tiempo, teníamos un taller en común, en fin, veníamos trabajando desde adolescentes. Y todos teníamos un pensamiento común, un pensamiento nacional. Así que quizás sea ese el motivo porque todavía se sigue ignorando a la existencia del Grupo del Sur. Cosa que no nos molesta, porque igual seguimos trabajando y haciendo cosas. Con respecto al DITELA, como vos me decías, yo escribí una nota una vez en donde el título era Nadie pone un kiosco en el desierto. Y lo que decía era que el DITELA se instala en Buenos Aires, ahí en la calle Florida, porque aquí pasaban muchas cosas, porque aquí sucedían cosas. Podría enumerar toda la cantidad de grupos que trabajaban como trabajábamos nosotros y además artistas individualmente. En Florida era un lugar donde se veía permanentemente la producción de los creadores de todo el país, no solamente de Buenos Aires. Y ahí es donde se instala el DITELA, que en el fondo termina siendo en alguna forma o quizá en toda una sucursal de los grandes centros de poder. Sobre todo, en ese momento había una puja entre Europa y Estados Unidos, queriendo cada uno imponer su propia línea de pensamiento y de cultura. Justamente, si algo nos diferenció a los que éramos del Grupo del Sur, es que nos negamos a entrar en esa onda, a la que fueron invitados muchos, y a la cabeza del DITELA, ustedes saben que estaba Romero Brez. Así es. Y él aconsejaba justamente seguir los parámetros que venían desde afuera. La afirmación de un sentimiento y una imagen nacional era algo que para nosotros era fundamental porque así lo sentíamos. No era una cuestión puramente teórica, sino que era un sentimiento y que sigue siendo. ¿Fueron marginados, exprofeso, todos aquellos? Porque viste que hubo hacia todo aquello que tenía que ver con el peronismo un olvido, un ocultamiento de toda esa cultura que venía de esa época. Sí. Entonces, la verdad que me interesa porque realmente uno en los libros y cuando uno estudia historia del arte, el DITELA tiene como una significación tan importante. Y esto que vos decís es como una brecha que no lo contienen los libros. ¿No es cierto? Sí, bueno, pasa eso. Hay un libro sobre todo en donde se habla un poco de toda esa época. Y es notable cómo se nombra, se menciona a muchas de las cosas que sucedían, tanto de grupos como de artistas individuales. Y en general nosotros estamos bastante marginados. Yo no me lamento para nada y me siento muy bien con que me pase eso. Al contrario, eso me autoafirma a mí y a quienes, claro, componíamos el grupo, porque igual seguimos haciendo lo nuestro, hemos crecido igualmente como creadores dentro de nuestra disciplina. Así que me parece que era lógico que nos pase eso. Porque no nos olvidemos que ser peronista en su momento era como ser un poco de segunda, donde la cultura parecía que pertenecía a ciertas élites, y todo lo que tenía que ver con el pueblo era, por lo menos no llegaba al nivel de lo que era la cultura, malentendida naturalmente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa es nuestra historia. Después seguimos trabajando durante muchos años, como hasta ahora, y hemos tratado de generar una expresión propia que tenga que ver con nuestra realidad. Leo, te voy a hacer una pregunta de otra faceta tuya. Porque yo te considero, además de un gran escultor, un pensador nacional, que es tu preocupación. Sí. Esta es tu generación, digamos, para encuadrar, feo encuadrar así, pero para encuadrar de alguna manera. Digamos, esa generación que se formó de los años 45 al 55, en la época del peronismo, donde se triplica la matrícula en las escuelas de Bellas Artes, que eran lugares reducidos, y se triplica en cantidad de alumnos. Esa gente que se forma ahí, en los años 60, justamente a propósito de cuando ustedes fundan el Grupo Sur, son escasos los peronistas, y es curioso, todos habían, se habían formado en aquellas escuelas de Bellas Artes Populares del peronismo. No solamente formados, sino que beneficiados. Porque, y la pregunta que va de fondo es, ¿qué pasa ahí con la identidad y qué pasa ahora con la identidad, con nuestro arte? Bueno, en aquel momento yo tuve la suerte de vivir justamente en la época en que Leopoldo Marechal era director de enseñanza artística. Lujo, ¿no? Un lujo. Y en esa época, a los que estábamos ya terminando la carrera, nos enviaban al interior del país, a las distintas provincias, a trabajar, sobre todo a pintar o a dibujar. Yo pintaba también y sigo pintando. Y tuve la suerte de recorrer algunas provincias que hubiera sido muy difícil que lo hubiera hecho solo por mi cuenta, porque era, en general, éramos gente de barrio, gente humilde, y que estoy seguro que el propósito de Marechal fue hacer que los jóvenes tuvieran conciencia del país, supieran que el país era mucho más que la capital, que la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y eso nos pasó. Y eso lo vivieron muchos de aquellos compañeros que yo tuve en las escuelas de arte, de Bellas Artes, que yo siempre digo eso de Bellas Artes, yo lo eliminaría, porque también se podría decir, alguna vez me viste vos decirlo también, ¿por qué no decimos bella ingeniería, bella química y bella arquitectura? No, claro. Y eso nos, de alguna manera, ya nos está condicionando. Bueno, de cualquier modo, esa época fue muy fructífera en muchos sentidos. Así que no solamente que viajábamos a las provincias, sino que en cada lugar pintábamos a la mañana, almorzábamos, pintábamos a la tarde, y a la noche nos reuníamos con los creadores, los poetas, los escritores, los pintores de cada lugar, en unos fogones que llamaban Eva Perón. Eso fue muy importante. Sin embargo, a raíz de lo que vos me preguntás, muchos de aquellos que disfrutaron de ese beneficio, me olvidé de decir, íbamos en vagones especiales con camarote y además nos pagaban. Yo ganaba más, como cuando me mandaban a las provincias, que es donde yo trabajaba. De cualquier modo, bueno, sin embargo, es verdad que casi todos los que usufructuaron de ese beneficio no eran del todo peronistas, o eran nada peronistas. Sin embargo, nadie, y eso es justamente para contradecir a quienes decían que el peronismo lo que hacía era beneficiar nada más que a los partidarios. No, todo lo contrario. Casi todos los estudiantes de las escuelas de arte eran anti, o por lo menos no eran peronistas. Así que eso fue una cosa fundamental que nos marcó muchísimo. Porque, como dije recién, tuvimos conciencia de nación, bueno, conciencia de país y conciencia de lo que luego empezamos a reconocer como identidad. La identidad de cada lugar, la identidad de cada pueblo, de cada espacio. Y también a darnos cuenta de cuál era nuestra identidad, la de los porteños, que era una identidad más dentro de tantas identidades, singularidades que aún hay en todo el país y que son las que hay que rescatar. Así que bueno, eso es lo que te puedo contestar. Yo te pediría la segunda parte. ¿Cuál es? Como en tu labor de docente, de pensador, ¿qué le dirías a los jóvenes artistas o a los jóvenes que están estudiando arte en este momento del rumbo del camino a seguir? Un poco lo practico, lo que te voy a decir, con mis propios alumnos. Yo creo que deben responder a su propia realidad. Estamos viviendo un momento histórico fundamental en Argentina, pero en América Latina sobre todo. Y desde esta realidad, que tiene que ver con lo político, con lo económico y con lo social, se genera un estado de ánimo, un espíritu, que da un resultado que puede transformarse, según la disciplina, en una obra literaria, en una obra musical, en una obra plástica. Y lo que me parece más importante es que prescindamos de los códigos importados, prescindamos de los valores que nos pretenden imponer para seguir ciertos parámetros. Yo siempre digo, a veces con mis alumnos, nosotros no estamos obligados a ser continuadores de nadie, nosotros estamos comenzando a generar un proceso propio. Hasta ahora mi generación tuvo que hacer un gran esfuerzo por despegarse de todo lo que se nos impregnó a través de la enseñanza oficial, que tenía que ver con, sobre todo con Europa, pero en los últimos años con Estados Unidos. Yo creo que debemos recuperar un estado primitivo, que quiere decir, primero, arrancar de nosotros mismos. Hay un material maravilloso del que podemos partir para generar imágenes, para generar pensamientos y para lograr que ya no haya que respetar ciertos conceptos que nos tuvieron prácticamente dominados durante tanto tiempo, y que intentemos equivocarnos, o sea, que no tengamos miedo a cometer errores, que creamos en la posibilidad de encontrar a través del error un camino propio. La carga de vivencias que hay en este momento en nuestro pueblo es muy importante, y por lo tanto en aquellos que están dentro del mundo de la creación, eso se tiene que reflejar de alguna manera. Yo lo estoy notando. El otro día tuve una experiencia interesante. Me llamaron por teléfono para que fuera a dar una charla a la Universidad de 3 de Febrero. Acepté ir, me dijeron que me venían a buscar, me vinieron a buscar. Pensé que era una cosa oficial de la universidad. Y en el trayecto, mientras íbamos para la universidad, los dos jóvenes que me vinieron a buscar me empezaron a contar de que quiénes eran y qué sé yo. Bueno, era una agrupación dentro de la universidad que había salido segunda en las elecciones internas de la universidad. Y los que salieron primero fueron los kirchneristas, me dijeron. Yo dije, uy, ¿a dónde me metí? Esos. Y estaba del otro lado de la grieta. Exacto. Y others, dirían los que seguimos los. Y resulta que, bueno, charlando, me dijeron, bueno, y los que salieron últimos con muy pocos votos fueron los del PO. Y entonces, en algún momento, yo le dije, qué raro, le digo, y ustedes, llegado el caso de tomar una decisión cuando haya que votar, ¿a quiénes votan? Al kirchnerismo, me dijeron. Me tranquilicé bastante y me alegré que sean los jóvenes los que me venían a buscar y no la institución. Y me encontré con gente de 20, 20 y pico de años que me hablaban de Gardel, que me hablaban de cosas que yo pensé que ya ni les interesaba más. The fight. Bueno, así que me llené de alegría realmente, y pienso que eso es un síntoma interesante para tener en cuenta. Eso debe estar pasando en muchos lugares de nuestro país. Y además con una postura crítica, ¿no? Desde adentro, pero con una postura exactamente crítica, que es interesante. Así lugar, que, ¿no? Claro. Yo de todas maneras pienso de que esta es una pelea dura y desigual, porque, digamos, las grandes multinacionales que auspician las ferias, ¿no? Yo pensaba, justamente ayer me llegó material de la feria de Arteba que viene ahora, y pensaba, digo, no es casual que la feria de Arteba se hace en la rural, ¿no? De alguna, ¿no? Sí. No es casual, digo, ¿no? Y bueno, ese mandato de esa generación del 80, ¿no? Bueno, aunque empezó en Recoleta, ¿te acordás que empezó en... Exactamente, En el Centro Cultural. Pero yo creo que ya está muy, muy clara la división. Y yo noto que cada vez hay más gente que vuelve a retomar el camino del lenguaje propio. Yo muchas veces les digo, perdón que hablo de mis alumnos también, les digo, nosotros tenemos que recuperar o inventar el lunfardo de la creación plástica. O sea, el lunfardo en el sentido de encontrar una forma de expresión propia que nos permita articular un lenguaje que de alguna forma nos dé una identidad, no forzada, sino que tenga que ver con una respuesta a esa realidad que nos condiciona todos los días, ¿no es cierto? Es idioma propio, ¿no? Es el lunfardo, es el idioma propio. Justamente, claro. Los pueblos que no tienen un argot, un lunfardo propio, son pueblos que tienen poca identidad. Me quedé pensando con respecto a los libros, a lo que te referías vos, Silvana, de los estudios de historia del arte, y cómo la historia con respecto a la poca difusión de lo que sucedió con las artes plásticas en ciertas épocas oscuras, uh-huh. No se ve reflejada allí. Yo recuerdo cuando leía sobre historia del arte que se hablaba mucho del cine, de la cuestión esa de que no llegaban la forma de filmar de manera virgen, o sea, no llegaba la cinta virgen, no sé si se dice de esa manera, sí, a nuestro país, con respecto a esto que vos decías de Estados Unidos, sí, y esa cuestión. Y me parece importante esto que vos resaltabas de la parte social del arte, de la parte de la lucha, de cómo ustedes nacieron a partir o crecieron en momentos históricos muy duros. ¿Qué se puede encontrar de eso en su taller? Yo pienso en el taller de los artistas y me imagino entrando en los talleres cada vez que tenemos radio. Sí, yo creo que la respuesta que se debe dar y se ha dado a través de nuestra forma de expresión, que es la plástica, en el caso mío es la escultura, en el caso de Rubén es la pintura, es no la ilustración de hechos, de anécdotas, de sucesos, sino que es la metáfora, como hace un poeta, generar metafóricamente imágenes que estén cargadas de todo lo que provocó esa realidad que hemos vivido y que aún seguimos viviendo de una manera positiva, pero la seguimos viviendo y que de alguna forma también se refleja y se debe por lo menos reflejar en nuestra obra. Esto no es una posición puramente intelectual y teórica, es un sentimiento, como dije hoy. No hay manera de ponerse a trabajar en el taller sin ser auténtico, en el sentido de seguir desarrollando a través de la imagen, que es una forma de lenguaje, aquello que seguimos pensando y que nos hace movilizar en la vida, actuando, militando, ayudando a que este proceso no pare y que se consolide y crezca cada vez más. Así que la imagen no es de ninguna manera ilustrativa, sino que es metafórica, por lo menos en mi caso. Eso no quiere decir que sea cerrada y difícil de entender. Creo que a pesar de la metáfora, creo que dice cosas que todos lo pueden darse cuenta de que estoy hablando. Yo siempre digo que la verdadera metáfora es la mentira que afirma la verdad. Bueno, Leo Vinci, te agradecemos muchísimo. Quisiéramos seguir hablando de todo esto, porque la escultura también es una parte que conmueve y que seguramente tiene el reflejo de todas esas metáforas que fuiste recogiendo en toda tu trayectoria. Desde aquellos caminos cuando ibas por todas las provincias, algo que estaría bueno replicar hoy. Sería, ¿cierto?, muy lindo. Yo creo que... Porque esa multiplicidad, multiplicidad de pensamientos, y bueno, lo que no podemos replicar es un Marechal. Pero no, bueno, hoy volvemos a hablar de esa patria que habló Marechal, esa patria, a descubrir esa patria niña. Justo, estábamos con Rubén, hemos charlado ya con Teté Romero, que en este momento está trabajando en lo que es la Ley Federal de las Culturas. Bien. Y le hemos por lo menos insinuado y dicho que es importante que se intente rescatar a partir lo que es el espíritu de la nación, de la patria, a través de la singularidad de cada lugar, o sea, la singularidad de cada provincia, de cada espacio, generando así un sinnúmero de formas expresivas que den cuenta de lo que es nuestro país en su diversidad, pero que finalmente entre todos conformamos la gran unidad que es la patria. Así es. Bueno, realmente te agradecemos mucho, Leo. Creo que, justamente nuestro programa Arte y Compromiso, vos venís a traer el compromiso del arte. Cuando vos hablabas recién y nos recordábamos que en el año 77, en plena dictadura, ganamos la Bienal de San Pablo, en el 78 se hicieron las jornadas internacionales de la crítica. Quiero decir que también hubo una fachada cultural en el proceso, sí, que sirvió. Por lo tanto, hay que decirle a los jóvenes, muchachos, los artistas no viven adentro de un termo, se han comprometido, han trabajado, y hay algunos que están de un lado y otros que están del otro lado. Déjame decir entonces que el sábado que viene, y vos estás con nosotros, sí, va a venir a mi taller Juan Carlos Di Stéfano, un escultor que representó a nuestro país en la Bienal de Venecia, y que justamente es uno de los que asumen esta realidad que estamos viviendo y la transforman en imagen con una gran calidad, con una gran fuerza, y nosotros como colegas de él quisimos hacerle una especie de agasajo, y lo vamos a hacer en mi taller entre varios colegas. Bueno, gracias, Leo. Le decimos a la gente que si quieren ver alguna obra de Vinci, en el bien, hall central de Balcarce 50, uh-huh, hay una obra importante. En la Casa Rosada. Sí. Y en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada, también, junto al mural de Ricardo Carpani, otro comprometido del arte nacional, uh-huh, hay una gran obra de Leo Vinci también. Silvana. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, pronto vamos a estar en ese taller tan hermoso, seguramente. Bueno, avísenme así barro un poco y acomodo. ¿Cómo no? Bueno. Gracias, Leo. Chao, chao. Radio Rebelde AM 740, desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800 666└.

Mientras escuchamos a Hilda Lizarazu haciendo Libre Amor, estamos en comunicación con Irene Cutilli, quien nos va a comentar sobre lo que está sucediendo en el Parque Chacabuco. Buen día, Irene. Rocío Alterley te saluda. Hola. Sí, buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Muy bien, basta. Muy indignada por lo que estaba sucediendo en el parque otra vez, porque no es la primera. Contanos, ¿qué es exactamente lo que está pasando allí? Mira, por una ley que fue todos los proyectos anteriores desde el 2008, 2011, 2012... sobre instalar bares en los parques, nosotros estuvimos rechazándolos. Hasta que finalmente, en una sesión de mayo del año pasado, sale una ley para ubicar bares con fines comerciales. Sí. Dentro de nuestros espacios públicos, ¿no? Desde los espacios verdes públicos. Bueno, entonces nos estamos oponiendo a esta situación que restaría más verde a nuestro parque, que ya se ha reducido de 20 hectáreas que tenía en 1903, que fue diagramado por el paisajista Carlos Tay, hasta hoy, que más o menos calculamos que no quedan ni 8 hectáreas. Todo lo demás ha sido cementado o entregado a distintas instituciones. Y bueno, no queremos que nos saquen otro espacio más, y en este caso para fines comerciales, es decir, que un bien público que es nuestro va a pertenecer a otra empresa privada, ¿no? Irene, ¿cómo reclaman ustedes? ¿Se reúnen en el parque, convocan a marchas? ¿Quiénes asisten, además de los vecinos? Bueno, nuestras asambleas son los domingos a las 11 de la mañana en una entrada del parque. Otras entradas han ido desapareciendo bajo el cemento. La entrada es sobre Avenida Asamblea y Emilio Mitre. Y ahí nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana. Los que vienen son mayoritariamente vecinos, sensibilizados por este problema y por un agravamiento de toda la situación que padeció el parque. Y bueno, se agrega quien desee, quien sea defensor de los parques, de los espacios verdes públicos, del patrimonio nuestro, están invitados. Hola, Irene, te saluda Matías de Revista Martia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Quería consultarte, ¿sabía que había otras edificaciones o actividades comerciales dentro del parque también? ¿Esto es así? Dentro del parque hay desde hace mucho, porque el parque fue destruido, digamos, cortado en dos, y empezó ahí el avance del cemento por la autopista en la época de la dictadura militar, con el jefe de gobierno era Cacciatore. Que es casualidad. En 1978. Todos son casualidades, ¿no? Sí. Ahí abajo de la autopista, en el bajo autopista, existe una confitería. Ya aquellos tiempos, con sus respectivos baños. Insisto en los baños porque en la audiencia pública se dijo que no había baños para discapacitados. Bueno, hay baños y se pueden adaptar para discapacitados, aunque después la ley nunca más habló de los discapacitados. Pide 3 baños, pero nosotros ya tenemos baños en esa confitería y en el centro deportivo, que está también ahí, y el centro cultural, que también está dentro del parque. Es decir que, y además hay unos baños que se enterraron, que eran los originales del parque. Había 2 baños, uno para hombres, otro para mujeres. Esa confitería funciona y nosotros ya dejaríamos para otro momento pensar si tiene o no tiene ganancias y cómo funciona. Evidentemente tiene que ser una concesión de la ciudad, porque no puede funcionar en medio de un parque una confitería, porque sí, esa está bajo la autopista. Además tenemos 35 comercios alrededor del parque, que serían bares, confiterías, kioscos, maxi kioscos, todos los que venden golosinas, comida y bebida, que es lo que se intenta en este bar interno del parque. Ah, claro, estos son por afuera, digamos. Esos son por afuera, y uno está en el centro del parque. Uh-huh. ¿Y este parque está enrejado, cierra, o tienen pensado...? Mira, sobre las rejas nosotros no estamos en este momento discutiendo. Lo que más nos interesa es que no pongan ahí un espacio privado y que no se siga cementando el parque. A lo que apuntaba yo era, ¿qué tipo de bar? Porque hay bares para tomar un café, hay bares que para tomar algo, hay bares que te cierran a las 6 de la mañana. Bueno, hay lo que, según la ley, es para vender lo que te decía que venden los de los alrededores. Uh-huh. Comida, bebida y golosinas. Claro. Eso es lo que, según la ley, eso es lo que vendería teóricamente. Después, se llega a instalar, que esperemos que no, se verá. Se pierde distorsionar también, ¿no? Eso. Claro, por supuesto. Además, el espacio es 260 metros cuadrados y van a costar 5 millones de pesos. Mira. Va a ser caro, ¿no? Sí. El espacio, más o menos, calculo que es como 3 departamentos medios de nuestro barrio. Y evidentemente no llegan a costar 5 millones de pesos. Un lindo negocio. Es un negocio flor, porque se le hace la construcción que pagamos nosotros, claro, los contribuyentes, y se les regala un espacio público, y después las ganancias va a ser para la empresa que montó el bar, que sea adjudicatario. Claro, como dijo una vez un grupo económico, y si lo más democrático, que el que quiera ver fútbol, que lo pague. Bueno, esto es parecido. Lo más democrático, claro, el que quiera la plaza, que pague. Claro, vos me preguntabas qué es lo que van a servir. Supongo que en bebidas estará café, no sé, gaseosa. Claro. Supongo que se referirá a... Bebidas alcohólicas también me está refiriendo, digamos. No, creo que no. Ok. Irene, por último quería preguntarte si tuvieron la oportunidad de hablar con algún representante del gobierno. Mira, hasta ahora las notas no han sido respondidas. Igual vamos a volver a insistir y volver a pedir entrevistas. A ver, pero tenemos la desgracia que después de algunas entrevistas que nosotros nos hacen de los vecinos, aparece el subsecretario del Ministerio de Planeamiento mintiendo, diciendo que total el bar va a tener nada más que 30 metros cuadrados y va a estar sobre el cemento, lo que es absurdo, porque no pueden entrar 3 baños, más las heladeras, más el mostrador, más las mesas, y todo eso en 30 metros cuadrados, serían 5 por 6 para imaginar el espacio. Igual no lo queremos, ni chico ni grande. Y además sobre el cemento, eso es ridículo, sobre un camino van a poner el bar, así que bueno, la respuesta que hemos tenido no ha sido muy buena. Claro, bueno, Irene, te agradecemos mucho por la comunicación y allí estaremos el domingo. Bueno, entonces el domingo en Asamblea y Emilio Mitre a las 11 de la mañana, le agradeceríamos que vengan, que respondan a nuestra invitación. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Irene Cutili se refería a la imposición, lo que quieren hacer con el espacio público del Parque Chacabuco con respecto a cuestiones inmobiliarias. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Thank you.